Yo quiero que baile como árabe, árabe. Esa guayata que explota y me tente, me tente. Yo quiero que baile como árabe, árabe. Esa guayata que explota y me tente, me tente. Eso. Yeah.